4. Comité Central. Durante el periodo de elaboración, la dirección del espiritismo ha debido ser individual. Era necesario que todos los elementos constitutivos de la doctrina, salidos del estado de embrión de una multitud de lugares, concurrieran a un centro común para ser comprobados y coleccionados, y que un solo pensamiento presidiera a su coordinación para establecer la unidad y la armonía en las partes y el conjunto. Si no hubiera sido así, la doctrina tendría mucha semejanza con un mecanismo en el que sus rodajes no engranarán con la debida precisión. Lo hemos dicho y es una verdad incontestable, claramente demostrada en el día. La doctrina no puede salir en toda su integridad de un solo centro, como la ciencia astronómica no puede salir de un solo observatorio. Cualquier centro que hubiera intentado constituirla sobre sus solas observaciones, hubiera hecho un algo incompleto, y se hubiera encontrado en una infinidad de puntos en contradicción abierta con los otros. Si 1000 centros hubiesen querido hacer su particular doctrina, no habría dos parecidas en todos los puntos. Si hubieran estado acordes en el fondo, no lo hubieran estado en la forma. Y, como hay muchas gentes que miran la forma antes que el fondo, habría tantas sectas como formas diferentes. La unidad no podía salir más que de la unión y la comparación de todos los resultados parciales. Por esto la concentración de los trabajos será necesaria. El Génesis, capítulo 1, caracteres de la revelación espiritista, número 51 y siguientes. Pero esto, que tuvo sus ventajas en aquel tiempo, sería más tarde un inconveniente. Hoy, cuando el trabajo de elaboración está terminado en lo que concierne a las cuestiones fundamentales. Hoy, cuando los principios generadores de la ciencia están establecidos. La dirección, de individual que convino fuera en el principio, debe pasar a ser colectiva, tanto porque llegará el momento en que su misión exceda las fuerzas de un hombre, cuanto porque ofrece mayores garantías de estabilidad en una reunión de individuos, en la que cada uno solo aporta su voz, y no puede nada, sin el concurso de los otros. Resultando de aquí más difícil el predominio de las ideas personales, y el abuso del poder. En lugar de un jefe único, la dirección debe conferirse a un comité central permanente, al que la organización y las atribuciones le sean definidas, de modo que nada quede a su arbitrio. Este comité estará compuesto por 12 o más miembros titulares, que deberán reunir determinadas condiciones, y de un número igual de consejeros. Se completará, según reglas igualmente determinadas, a medida que ocurran las vacantes por defunción, u otras causas. Una disposición especial fijará el modo como deben ser llamados los 12 primeros. El comité nombrará su presidente por un año. La autoridad del presidente es puramente administrativa. Dirigirá las deliberaciones del comité, velar por la ejecución de los trabajos, y por el cumplimiento de su misión, pero fuera de las atribuciones que le están conferidas en los estatutos constitutivos, no podrá tomar ninguna decisión, sin el concurso de sus compañeros. Por lo tanto, nada de abusos posibles, nada de alimentar la ambición, nada que pueda servir de pretexto a las intrigas ni a los celos, nada de supremacía irritante. El Comité Central será, pues, la cabeza, el verdadero jefe del espiritismo. Jefe colectivo que no podrá nada, sin el asentimiento de la mayoría. Suficientemente numeroso para tomar acuerdo en las discusiones. No será, sin embargo, lo bastante para evitar que haya confusión. La autoridad del comité será atenuada, y sus actos revisados por los congresos o asambleas generales convocada al efecto. Para la generalidad de los adeptos, la aprobación o la desaprobación, el consentimiento o la negativa, las decisiones, en una palabra, de un cuerpo constituido, representan una opinión colectiva y obtienen una fuerza de autoridad que no conseguirían jamás, emanando de un solo individuo, que no representa más que una opinión personal. Con frecuencia rechazamos la opinión de uno solo, creyéndonos humillados si nos sometiéramos a ella. Y aceptamos, sin dificultad, la opinión de muchos. Téngase bien entendido que solo se trata aquí de una autoridad moral en aquello que concierne a la interpretación y aplicación de los principios de la doctrina. nunca de un poder disciplinario cualquiera. Esta autoridad será en materia de espiritismo lo que es una academia en materia de ciencia. Para el público extraño, un cuerpo constituido goza de más ascendiente y preponderancia. Contra los adversarios, sobre todo, representa una fuerza de resistencia y medios de acción que no podrían ver en el individuo, se lucha con muchísimas más ventajas. Atacar a una individualidad no es lo mismo que atacar a un ser colectivo. Hay, igualmente, en un ser colectivo, una garantía de estabilidad que no existe cuando todo reposa sobre una sola cabeza. Que el individuo quede imposibilitado por una causa cualquiera, y todo puede desaparecer con él. En cambio, un ser colectivo se perpetúa, sin cesar, y aunque se pierda uno o muchos de sus miembros, nada peligra. La dificultad, se dirá, está en reunir de una manera permanente 12 personas que estén siempre de acuerdo. Lo esencial es que estén de acuerdo sobre los principios fundamentales, y esto será una condición absoluta para su admisión, como para la de todos los que de algún modo tengan que intervenir en el comité. Que en cuanto a las cuestiones de detalle pendientes, poco importa su divergencia, puesto que es la opinión de la mayoría la que prevalece. En aquello en que la manera de ver se ajusta, no faltarán buenas razones para justificarla. Si alguno, contrariado por no poder hacer admitir sus ideas, se retirara, no será obstáculo para que las cosas sigan su curso regular, ni será motivo para que se sienta, puesto que en ello habrá la prueba de una susceptibilidad orgullosa poco espiritista, que podría dar lugar a muchos enredos. La causa más común de división entre los cointeresados es el conflicto de los intereses y la posibilidad por parte de uno de poder suplantar a otro en provecho propio. Esta causa no tiene razón de ser en el comité, desde el instante en que el perjuicio de uno no puede aprovechar a los demás, sino muy al contrario, siendo todos solidarios entre sí, no pueden menos de perder con la desunión. Tal cuestión de detalle fue bien prevista en la organización. Admitamos, empero, que entre los miembros del comité se encuentre un falso hermano, un traidor vendido a los enemigos de la causa. ¿Qué podría damnificarle, cuando no lleva más que su voz a las decisiones? Supongamos que por algo imposible el comité entero entra por caminos de perdición, los congresos están allí para llamarle al orden. El examen de los actos de la administración corresponde a los congresos, quienes pueden decretar la condenación a una acusación contra el Comité Central, por causa de haber infringido sus mandatos, de haberse desviado de los principios reconocidos, o de haber tomado medidas perjudiciales a la doctrina. Por esta misma razón, el Comité debe diferir en los congresos la adopción de toda medida que juzgue pueda acarrearle responsabilidad más o menos graves. Sí, pues, los congresos son un freno para el Comité. En ellos adquiere éste, con la aprobación de sus actos, una nueva fuerza ante la opinión, que no puede menos de reconocer en el jefe colectivo la representación de generalidad. Las principales atribuciones del Comité Central serán 1. Velar por los intereses de la doctrina y su propagación. Mantenerla íntegra en los principios reconocidos. Procurar el desenvolvimiento de sus consecuencias. 2. Estudiar los principios nuevos, susceptibles de adaptación al cuerpo doctrinal. 3. Coleccionar cuantos documentos y reseñas puedan interesar al espiritismo. 4. Establecer y regularizar la correspondencia. 5. Mantener, consolidar y extender los lazos fraternales entre los adeptos y sociedades particulares de lo a diferentes países. 6. Dirigir la revista que será el órgano oficial del espiritismo, y a la cual podrá adjuntarse otra u otras publicaciones periodísticas. 7. Examinar y apreciar las obras, artículos de periódicos, y todos los escritos de interés para la doctrina, y refutar los ataques, si a ello hubiera lugar. 8. Publicar las obras fundamentales de la doctrina en las condiciones más propias para su divulgación. Confeccionar y publicar aquellas de que daremos el plan, y que por falta de tiempo no hayamos podido hacer durante nuestra vida. Dar impulso a las obras que puedan ser útiles a la causa. 9. Fundar y conservar la biblioteca, los archivos y el museo. 10. Administrar la caja de socorros, el dispensario y la casa de retiro. 11. Administrar los efectos materiales. 12. Dirigir las sesiones de la sociedad. 13. Propagar oralmente la doctrina. 14. Visitar e instruir las reuniones y sociedades particulares que se coloquen bajo su patronato. 15. Convocar los congresos y asambleas generales. Estas atribuciones serán repartidas entre los diferentes miembros del comité, según la especialidad de cada uno, los cuales, si lo necesitan, serán asistidos por un número suficiente de miembros auxiliares, o de simples empleados.